Maharaji, como generalmente se le llama Prem Rawat, da conferencias en numerosos países del mundo sobre la posibilidad de encontrar la paz y la satisfacción interior. Se dirigió al público por primera vez con solo 3 años de edad. A los 13, fue invitado a dar conferencias en Londres y en Los Ángeles. Desde entonces ha presentado su mensaje a 6,5 millones de personas de más de 50 países. Durante una reciente intervención en el Centro de Conferencias de Naciones Unidas de Bangkok, Tailandia, declaró: "La paz que buscamos ya existe en el corazón. Solo hace falta sentirla y yo puedo ayudar a las personas a ponerse en contacto con ella". El mensaje de Maharaji va más allá de las palabras. Muchos dicen que les inspira de manera profunda, aportándoles una nueva perspectiva de la vida y paz interior. Palabras de paz. El susurro del corazón. Thank you very much. Muchas gracias. We are all here. Estamos aquí. To listen to something. Para escuchar algo muy sencillo. Por supuesto, cuando acudimos a un evento como este, esperamos escuchar algo nuevo, algo distinto. Confiamos en que se trate de algo que no hayamos oído antes. Porque de alguna manera hemos equiparado nuevo y distinto a emocionante. Pero nuevo y distinto no tiene nada que ver con emocionante. Lo que es emocionante es lo que nos emociona y punto. Puede que se trate de algo nuevo o viejo, de algo distinto o muy familiar. Pero eso no cambiará nada, porque nuestro entusiasmo ha de surgir de dentro. Ayer acudí a un evento en Los Ángeles y me encantó hablar una vez más de un mensaje que no es nuevo, sino todo lo contrario, muy antiguo. Y que, sin embargo, no pierde su frescura. Un mensaje que se dirige a nosotros. Y voy a cambiar el término nosotros, ya que no es totalmente apropiado. Usaré la expresión a mí. Podría decir a ti, pero quizás sonara un poco desafiante. De manera que diré a mí. Porque puede que mi realidad diaria tenga muchas facetas. Si recibo malas noticias, esa será una de sus facetas. Las responsabilidades de las que tengo que ocuparme sería otra. Todas esas cosas suceden, están en marcha, cambian. Pero una noticia ya antigua dice: existe algo muy constante. En este mundo siempre cambiante, en este mundo en movimiento, existe una realidad que se ha mantenido constante a lo largo de todo lo que ha ocurrido en tu vida. Y esa realidad de la que hablo es la realidad de la existencia. Sé la imagen que tienes de ti mismo. Te ves de una manera totalmente distinta a como realmente eres. Y eso no está bien. No pasa nada, pero no está bien. ¿Quién soy? Si está presente uno de mis hijos, me transformo en padre. Ya soy un padre. ¿Va todo bien? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Cuándo volverás? Aunque ya no es asunto mío, todos han crecido. Alguien pregunta, ¿dónde están los niños? ¿Niños? De niños, nada. Pero aún existe esa parte en mí y me transformo en padre. Si entro a mi oficina y está llena de papeles y de todas las cosas que tengo que hacer, me transformo en un oficinista. ¿Pero quién soy? ¿Qué soy? La gente me llama por un nombre en concreto y yo lo asocio conmigo mismo. ¿Pero quién soy? ¿Qué soy? ¿Soy eso tan complejo que veo? ¿Mi vida es verdaderamente tan compleja como yo la he hecho? Permíteme que te recuerde que cuando digo mí, también quiero decir tú. Todo eso que peso y mido en mi vida con el rasero de bueno o malo, ¿es lo que soy en realidad? ¿De verdad? ¿Soy la persona que está atravesando una crisis o que está de vacaciones o pasando por esta situación o aquella? ¿O soy otra cosa? Ya llegaré a este tema porque has oído que Marachi habla de la paz. ¿Y qué tiene que ver la paz con esto? Tiene mucho que ver. Permíteme que hable de ello. Si pudiera darme cuenta que realmente no es lo complejo, sino lo simple, lo que existe en mi interior. Que no hay balanzas, ni instrumentos de medida, sino un océano de alegría. Que eso es lo que soy. Eso es. Sencillo, precioso, y con una sed muy simple. La sed de satisfacción. La sed de, aquí llega, estar en paz. La sed de sentir la alegría. De comprender. Fíjate, soy un experto en hacer preguntas y lo cuestiono todo. Pero mi capacidad de preguntar no ha disminuido mi capacidad de comprender. Y lo que quiero es comprender y no seguir preguntándolo todo. No quiero solo preguntas, quiero respuestas. Eliminar la oscuridad. Todo lo que hacemos tiene detrás mil excusas, pero básicamente en el fondo de todas ellas lo que está es el deseo de conseguir más alegría. Eso sería estupendo. No se trata de algo creado. La atracción que sentimos por la paz, la necesidad de paz, no es algo creado, sino innato a cada ser humano. En cuanto empiezas a comprender que es así, comienzas a darte cuenta. Será mejor que me ocupe de esa necesidad, porque de lo contrario, haga lo que haga. Si no atiendo esa sed innata en mi vida, parecerá que nada funciona. Aunque funcione, seguirá pareciendo algo transitorio. Por supuesto, oyes muchas cosas, como sí, vendrán días buenos y días malos, llegará esto y lo otro. Yo uso ese ejemplo. Lo llamo los altibajos. Altibajos. Pero existe un lugar en tu interior en el que no existen. Ese lugar dentro de ti es constante. Es un precioso milagro, una hermosa sinfonía de la existencia que está sonando. La paz está en tu interior. En tu interior. La sed de paz también lo está. Buenas noticias. ¿Qué implica eso? Que ya no tienes que buscarla. ¿Te das cuenta? Muchas personas acudían a mí, y aún lo hacen, diciéndome, estamos buscando, estoy buscando. Mi respuesta era, de acuerdo, ¿qué estás buscando? Porque si de verdad estás buscando la paz, no la encontrarás. La razón, que ya la tienes. ¿Cómo encuentras algo que ya tienes? ¿Cómo encontrar algo que nunca has perdido? ¿Cómo hallar algo que te ha seguido cada día de tu vida? Y es que reside en gran medida en el reino donde llega y del que se va el aliento, trayéndote el regalo de la existencia. Amigos míos, este es el mayor de los milagros. Afortunadamente, en esta vida existe algo llamado el corazón que te empuja no a retroceder, sino a seguir adelante. Muchos de nosotros, en la cima de nuestra vida, no hacemos otra cosa que mirar hacia el pasado. Pero el corazón nos dice, no, vuélvete, ve hacia adelante. Y no porque sepas, o no sepas, sino para seguir el río del tiempo. Sigue el río del tiempo. No te opongas a él. Muévete con él. Aprende a fluir con él. Te llevará a lugares en los que nunca has estado. Lugares sencillos. Lugares con los que tú y yo debemos estar familiarizados. Debes estarlo. De modo que adelante. Adelante, con seguridad. Cuestionamos muchas cosas en la vida. Pero nunca ponemos en duda lo que está en el exterior. Mucha gente me pregunta, ¿cómo sabes que puedes darme la paz? Suelo contestar con un ejemplo. Imagínate que estás en una ciudad que no conoces y te pierdes. Te has perdido. Y por supuesto, como tú lo sabes todo, ni te planteas aceptar que estás perdido. Y sigues conduciendo. Sigues y sigues confiando en que con las indicaciones que tienes te encontrarás con algo que te resulte familiar y todo solucionado. Pero de eso nada. Lo único que ocurre es que cada vez estás más perdido. Finalmente se impone la cordura y te dices, bueno, voy a preguntar. Pero lo haces del siguiente modo, y esta es la mejor parte. Lo haces así. Bajas la ventanilla y preguntas, perdone, ¿sabe usted dónde está esta calle? Te responden, desde luego, baje dos calles más y gira a la derecha. Muchas gracias. Subes la ventanilla y te pones en marcha. Pero, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que la persona conocía esa calle? ¿Es posible transformar la confusión en claridad? Sí. ¿Se puede hacer de lo complicado algo simple? La respuesta sigue siendo sí. ¿Es posible eliminar la oscuridad sustituyéndola por la luz? De nuevo, sí. ¿Podemos tener paz en esta vida? La respuesta es sí. Es posible. Y lo es ahora. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la paz está en tu interior. En mi vida, todo estaba en el exterior, así que tenía que conseguirlo. Todo aquello a lo que llamo un logro en mi vida requirió ir a buscarlo, se tratara de un diploma, o un título, un carné, o esto o aquello. A por ello, a por ello, a por ello. Mi vida entera giraba en torno a eso, consíguelo, consíguelo. De pronto, alguien aparece diciendo, por cierto, lo que de verdad quieres conseguir, ya lo tienes. Esto no tiene nada que ver con el arroz instantáneo. Lo pones en un recipiente, lo colocas en el microondas, das unos cuantos botones y ya está. Arroz instantáneo. Cuando era pequeño, donde me crié, solíamos tener un huerto y en él cultivábamos arroz del tipo basmati, muy frecuente en la India. Además, Dehradun es el mejor lugar para cultivarlo, el mejor. Cuando se estaba cocinando, el aroma se percibía desde muy lejos. Un aroma estupendo. Arroz instantáneo. Como si te comes un calcetín. Bueno, de hecho, eso te llenaría más y por más tiempo. Incluso puede que sea más nutritivo. Bajo en hidratos de carbono. Y muy posiblemente tenga más sabor. ¿Quién sabe? Dependerá del tiempo que lo hayas llevado puesto. Vivimos en el mundo de lo instantáneo. Y no es ninguna broma. Lo quiero todo ahora, ahora, ahora, ahora. Cuando se trata de algo que siempre ha estado presente en tu vida, se acabó lo de instantáneo. ¿Quieres escuchar el susurro? ¿Por qué es un susurro? Porque lo hemos dejado muy atrás. Así que baja el volumen. Bájalo. Algo está susurrando. Escúchalo. Dale la bienvenida. Deja que se acerque más y más a ti. Ahora, esa voz, ese susurro, ese deseo, ese anhelo de paz y satisfacción, no será ignorado sino escuchado. Esos son los preparativos que has de hacer. Esas son las cosas sencillas que debes hacer. No me refiero a voces extrañas en tu interior. Porque la voz de la que hablo no es esa en absoluto. Eso es el gran complícalo todo en plena tarea, complicándolo todo. Primero, hace que te quedes prendado de lo que ves en el escaparate hasta que lo compras. Después, ese clímax da un giro de 90 grados y hace bajar tu cabeza 40 grados. Para cuando llegas a casa, has perdido todo interés y acaba, gracias a Dios, en ese gran armario. A la gente le encantan los armarios espaciosos. Lo oyes constantemente. Esta casa tiene unos armarios muy grandes. Se debe a que sabes que acabarás comprando todo eso que el complícalo todo te indique. Cómpralo. Lo necesitas. Lo necesitas. No, no, me lo tengo que pensar. Entras y ves que el precio es muy alto. Bueno, ya me lo pensaré. Sí, seguro. Apuesto a que te lo piensas. Lo necesito, lo quiero. Tengo que darme un capricho. Hace mucho que no me compro nada. Lo tomaré como un regalo de cumpleaños anticipado. Excusas no te faltan. Hasta que al final cedes. Llegas, sacas la tarjeta de crédito y te lo compras. Ya lo has conseguido, ya lo tienes y ahora no lo quieres. Así que al armario. No, esa voz interior siempre ha pedido una sola cosa, paz. Siempre te ha pedido la serenidad y nada más. No quiere una segunda cosa ni una tercera. Solo tiene una petición. Y así ha sido desde que eras un niño pequeño. Y seguirá siendo mientras vivas. Solo desea la satisfacción. La definición del éxito. Escucha lo que digo, porque se trata de la historia de tu vida. Tal vez no se trate de nada nuevo, pero desde luego es muy antiguo y emocionante. Emocionate al saber que la paz está dentro de ti y que siempre lo estará. Emocionate al saber que esta es tu oportunidad, al saber que el mayor de los milagros ya ha ocurrido. Estás vivo. Estás vivo. Cambia tus raseros. ¿Quieres saber cuál es la definición del éxito? Yo te la diré. El éxito se define así. Oportunidad que llega, oportunidad que se aprovecha. Eso es el éxito. Si una oportunidad llega y no se aprovecha, eso es un fracaso. Éxito. Obsérvate a ti mismo. Tú eres un éxito. Esta vida lo es. Cada aliento que llega a ti es un enorme recordatorio. Se trata del ritmo de ese tambor, de esa sinfonía. Estás vivo. Existes. Es el aviso más bondadoso, más dulce posible, y en él se encuentra tu paz. No vendo nada. Necesitas la paz en tu vida y eso es lo que he venido a recordarte. Porque en estos momentos tienes muchas cosas de qué ocuparte. Eres alguien importante debido a todas esas cosas. Lo siento, pero es así. No quiera Dios que ese montón de cosas disminuya, porque ya no serías tan importante. Por eso estoy aquí para decirte, no, de eso nada, eres importante al margen de todas esas cosas. Lo eres porque estás vivo y ese es el mayor milagro, el mayor regalo. Eso es lo que se te ha dado. Dado. Y no te preguntes, ¿quién me lo dio? Acéptalo. Te ha sido dado. Si quieres tener éxito en tu vida, has de ser un oportunista. Si ves esta vida como una oportunidad de sentir paz, acéptala así. Si la ves como la oportunidad de sentirte satisfecho, acéptala así. Y eso será un éxito. El diploma en la pared, eso no es un éxito. El diploma del corazón, sí lo es. Enmarca, entonces, en esa hermosa pared, la preciosa, la maravillosa poesía que te despierta cada día. Cada día que te inspira aún más a aceptar la oportunidad de lograr esa dulce paz que es posible sentir en tu vida. Muchas gracias. Gracias por haber acudido esta tarde. Estoy muy contento de que hayáis venido y confío en que os llevéis algo con vosotros, porque se trata de una historia maravillosa, maravillosa. Gracias y buenas noches.